Listo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Vamos a empezar por la cortesía. Primero, gracias a la gente de La Libre por invitar a nuestro proyecto, al colectivo editorial La Neurosis a las Barricadas, que es un proyecto de carácter militante, no es una editorial tradicional, sino que diferentes personas con sensibilidad libertaria, anarquista, nos reunimos para sacar libros. Y la segunda parte de la cortesía es pedir disculpas, aunque no corresponde a mí, yo no manejaba el tren, pero ha salido tarde el tren, luego se ha cruzado otro, ha sido como la desesperación absoluta, yo hacía así un poco en el asiento a ver si corría más, pero no ha sido posible. Lo cual añade, pues supongo que una informalidad que no me hubiera gustado, yo soy una persona muy puntual, casi soviético, y además añade un poco de presión, porque si has estado esperando media hora y luego la charla es una castaña, pues puede haber apaleamiento. Voy a intentar no ser breve, a no ser que os vea bostezar, y contaros un poquito de qué va el libro, ¿vale? Bueno, en realidad presentar un libro es hablar del contenido del libro, porque se venda o no el libro no es lo relevante, sino poder intercambiar opiniones sobre el asunto de la policía, que supongo que hay algunas ideas que tenemos claras, o que tenemos en común, pero otras igual, pues nos resultan enriquecedoras, y yo de paso también voy aprendiendo cosas. Bueno, lo primero, el libro está firmado por un colectivo que se llama Colectivo La Plebe. Hace 2 años o así nos llegó la propuesta de hacer este libro, y bueno, pues los autores o las autoras querían estar en ese anonimato por algo que puede ser más o menos razonable, pero bueno, pues ya iremos hablando sobre el poder de la policía y un cierto miedo a alguna represión. Cuando nos llegó esta propuesta, dijimos que sí inmediatamente, entre otras cosas, porque no había ningún libro en ese momento sobre el fenómeno policial, sobre la policía. Había habido libros sobre la policía durante el franquismo, sobre la policía en determinados temas, la tortura, pero no una monografía que reflexionara sobre la policía en global. Es verdad que hemos tenido, bueno, marcamos moda, y ahora hay como 3 o 4 libros también que hablan del asunto. Creo que uno lo presentaron hace 3 días aquí, que salió como un mes antes. No sé si el proyecto suyo lo tenía antes ya pensado, ¿no? Lo cual, bueno, pues está muy bien, porque que se hable del fenómeno policial de diferentes ámbitos, pues es estupendo. La tesis fundamental del libro es que la institución policial, la policía, ha ido creciendo a lo largo de los últimos años, tanto en número como en influencia, como en tareas. En número, por supuesto, la multiplicación de diferentes policías, en influencia social y en ocuparse de diferentes cosas. Y que esa influencia social que ha tenido la policía, esa generar ideas hacia la sociedad, ha sido devuelta por parte de la sociedad en forma de prestigio. Es decir, la policía ha adquirido influencia hacia la sociedad y la sociedad le ha dado un prestigio que en otras ocasiones, que hace poco tiempo, no conocíamos. Lógicamente, la policía vuelca una imagen que no es la que corresponde a la que nosotros consideramos que es la real, y eso es lo que vamos a desmigar un poquito. Si definiéramos la policía, pues más o menos todo el mundo tendría claro que es una fuerza armada al servicio del sistema político y económico, que está ahí para protegerlo, sea ese sistema económico y político el que sea. Policía ha habido siempre. ¿Qué es lo que no es el libro? El libro no es un manual sobre cómo funciona la policía, si van a ir a las 2:30 de la mañana a tu casa por la noche, si en las manifestaciones hacen no sé qué. Es decir, sí que hay alguna referencia a determinadas estrategias policiales, pero no es un manual de eso. Es más bien una reflexión sobre ese papel institucional que vuelca a la policía, esa imagen que vuelca a la policía, cuáles son los motivos por los que ha ido creciendo y cómo ha volcado en la sociedad una visión policial, una forma de ver la justicia, de ver la política, de ver el mundo en general, incluso a las personas y sus relaciones, y cómo eso ha influido en algunas de las cosas que hoy buena parte de la sociedad asume, ¿no? Si quisiéramos pensar en bueno, pues cómo refleja el mundo la gente cuando vive, cómo, en qué nos podemos fijar para determinar cómo vemos la sociedad, a veces no estaría mal, estamos en una librería, visitar libros, ver libros, incluso ver la literatura ha reflejado muy bien pues el espíritu de cada época, ¿no? Y si quisiéramos ver cuáles son los miedos de una sociedad, qué es lo que una sociedad estima como esto es peligroso y si sigue así puede derivar en algo extremadamente espantoso, probablemente podríamos ir a la literatura distópica, que es como se llama. Así comienza el libro, hablando de la literatura distópica, que pues 1964, Rebelión en la Granja, Un Mundo Feliz, Fahrenheit, nunca me acuerdo el número, el 451, generan sociedades donde la desigualdad es extrema y la libertad es muy escasa. En casi todas esas distopías hay alguien que se da cuenta de la manipulación del poder y empieza a pensar que aquello no está bien, a pesar de la propaganda insistente y de la manipulación, e intenta un conato de rebelión, más o menos claro, y se encuentra en todas las distopías clásica se encuentra cuando se quitan las capas de esa sociedad, de la propaganda, del convencimiento, de los rituales colectivos, de los mandamientos, de lo que sea, se encuentra con una fuerza armada, con la policía. Es decir, los escritores o las escritoras que han hecho literatura distópica tenían muy claro que una vez que desmontamos el aparato del poder nos vamos a encontrar en un momento con el choque, con la violencia más descarnada, que es la policía. Sean los famosos cerdos de Rebelión en la Granja, sea la policía del pensamiento de 1984, o sea los bomberos de Fahrenheit 451. También podríamos decir, bueno, vamos a ahondar un poquito en este tema de cómo la literatura ha reflejado la visión sobre la sociedad y la policía. La literatura tradicional tiene dos características muy peculiares, ¿no? Por un lado, la policía no ocupó casi nunca un espacio relevante. El ejército sí, los militares han sido siempre el soldado héroe que va a la batalla, pues el Cid o lo que sea, ¿no? Pero la literatura popular a la policía le daba siempre un papel muy pequeñito. Y cuando se lo daba, y esta es la segunda cuestión muy interesante, los describía de una forma como muy, muy clara, ¿no? Por un lado, los describía como seres crueles, ¿no? Cuando aparecen policías en alguna novela, alguna obra de teatro, incluso en poemas, los famosos poemas de Lorca con respecto a la Guardia Civil, ¿no? Los relata como algo cruel, algo que es muy violento. Los relata también muy como ignorantes, como torpes, como gente que no sabe, como borricos, como gente sin reflexión ninguna. También como temibles, como algo a lo que hay que tener miedo, y por supuesto como algo despreciable. Ese era más o menos el cuadro de la literatura tradicional cuando aparecía o un corchete del siglo XVI o un policía hasta casi mediados del siglo XX, siempre tenían estas características. Incluso cuando comienza la novela a tener como protagonistas a los policías, la famosa novela negra, ¿no? La famosa novela de detectives, la primera novela es la novela de detectives, donde hay un detective que es el tipo sagaz, que va descubriendo los entuertos que se han producido allí, y se enfrenta luego a los policías, que además de ser torpes, bastante borricos y temibles, le habían añadido una capa más, y era que eran extremadamente corruptos. Esas novelas típicas de Dashiell Hammett o por ese estilo. Sin embargo, en los últimos años hemos visto un cambio en este terreno, en el terreno cultural, de cómo la policía ha ido influyendo en el ámbito cultural de una forma cada vez más notable. Hombre, supongo que aquí no, pero si recorremos el escaparate de alguna librería así un poco comercial, por llamarlo de alguna manera, y pasamos por la parte de los más vendidos, más de la mitad van a ser bestsellers protagonizados por detectives, hombres o mujeres, policías retirados, policías en acción, etcétera, etcétera. Incluso si vamos a la televisión, pues lógicamente nos vamos a encontrar con lo mismo, o a la cartelera del cine, es decir, la invasión cultural de la policía ha sido enorme. Y cuando decimos estas cosas, a mí me gusta dejar muy claro que no se trata de buscar una conspiración de 28 personas en una habitación fumando a oscuras y decidiendo los destinos del mundo de forma clandestina, y yo como tengo internet lo he descubierto, que eso es un poco como, bueno, un rollo este conspiranoico un poco raro, ¿no? De qué sagaz soy que tengo Google y he descubierto algo que nadie conoce, ¿no? Bueno, aquí hay cosas que digan, si las conspiraciones son a la luz del día, no hay ningún problema, para eso están, ¿no? Por ejemplo, la Policía Nacional dice que tiene una oficina de comunicación. Dice que colabora de forma muy cercana con películas, series y producciones de todo tipo. La policía colabora habitualmente con la industria del cine. Son muchas las películas que han contado con el asesoramiento técnico policial de nuestros agentes para que sea verosímil y tenga unos guiones de calidad. Spielberg policial, que obviamente lo que están es tratando de proyectar una idea de cómo se ven ellos a sí mismos y cómo quieren que se les vea en la televisión, en el cine, etc. Decía que casi es imposible, si alguien tiene una tele y un mando algún día, puede hacer la ronda, y no va a ser posible que se escape hacia uno de los 30 canales, hablo de los gratis, los otros no los conozco, pero los que son gratis, donde haya policías. Ya no solamente en las series, ¿no? Que ya desde aquella serie mítica de los 80 de Canción Triste de Hill Street, que era la primera serie donde había policías en una comisaría y nos contaban las cosas de los del inspector no sé qué, y aparte de comer donuts pues salían allí, tenían sus miserias, sus vidas, ¿no? Hacían como un panorama de son policías pero son humanos. Ahora, además, han incorporado también la cosa esta de los realities, ¿no? Que ya tienen un componente un poco más bestial, ¿no? Como una cámara en directo y un sinfín de programas de televisión retransmitiendo, en teoría, lo que la policía hace, ¿no? Policías en acción, 091, alerta, 091 alerta policía, policía internacional, control de fronteras, hay unos señores ahí viendo, has pasado un pollo, no tenías que pasarlo, no sé qué. Antidisturbios, hay uno, no la serie, sino hay uno real que los sigue. Incluso hay uno del SEPRON, la de la Guardia Civil, estos que van por el campo, y son estos programas maravillosos, donde dice, la Guardia Civil con su habitual delicadeza va a salvar a un corzo. Y aparecen por allí y salvan al corzo, lo quitan tal, no sé qué. Pero dicen esa serie de adjetivos, habitual delicadeza, su compromiso constante con la naturaleza. Bueno, una serie de propaganda que era muy poco habitual antes, ¿no? Todo esto, todos estos productos, la literatura, el cine y la televisión, han ido dando lugar poco a poco a un cambio en el imaginario cultural, ¿no? Decimos, una invasión de productos protagonizados por policías que tienen detrás unas ideas. En primer lugar, casi todas las ficciones hacen al policía, como a la figura policial, como indispensable para solucionar cualquier conflicto. Cuando, yo qué sé, hace unos años veíamos los dibujos animados y así, de un policía, salía una imagen más bien cómica de tenía que bajar un gato de un árbol, nos parecía, bueno, que chorraba, ¿no? Es algo cómico. Y sin embargo, ahora en todos estos productos, si hay que bajar un gato del árbol, aparece un policía. Pero si hay un conflicto entre vecinos, aparece un policía. Por supuesto, si hay un asesino en serie, aparece un policía. Si viene un meteorito hacia la Tierra a destruirlo por razones ignotas, aparece un policía. Si dos mujeres le pasan no sé qué cosa, aparece un policía. Es decir, es como la figura indispensable a la que habría que llamar siempre que exista un conflicto, que es el motor de cualquier producto de ficción, lógicamente. Además, en ese motor del conflicto, ¿no? Siempre un producto cultural funciona porque hay alguien que desea algo, tiene una serie de obstáculos y, bueno, pues tiene que intentar superarlos para restaurar el principio de la paz y la alegría, ¿no? Personal o colectivo o lo que sea. Es el policía el que juega a menudo ese papel de reequilibrar la paz final del guión. Y la figura policial que aparece a menudo, yo creo que una de las partes del libro, el libro está escrito de una forma como muy sencillita, no es un libro académico con palabras muy complicadas y con cierta parte de humor, ¿no? Y a mí hay una parte que me hace mucha gracia, y es que, me hace gracia, cómo nos hemos ido acostumbrando a cosas que sin distancia nos parecen normales, pero cuando damos un paso atrás nos deberían parecer sorprendentes, cuando no extremadamente peligrosas. Y entre ellas está el aceptar que en los productos culturales donde sale la policía ejerce sin ningún tipo de problemas la violencia y se acepta como algo normal, ¿no? Esta cosa del policía que se encuentra con el malhechor, presunto malhechor, lo arrincona en un frente a los cubos de basura estos que tienen tapa ahí en Nueva York, lo tira contra ahí, le da dos guantazos, lo amenaza, porque todos sabemos que se puede cumplir la ley o que se puede ser un policía realmente valiente y que se te vaya la mano un poco y serás mucho más eficaz, ¿no? Es curioso cómo, esto lo voy a decir aunque esté grabando, yo soy profe, trabajo de profe, y nos dan mucho la tabarra a los profes de que hay que prevenir mucho a los chicos para que no sean terroristas de mayores, ¿no? Yo no tengo ningún alumno, nunca, ningún alumno me ha dicho, está muy bien poner coche bomba y no sé qué, eso no lo tengo, pero sí tengo cada vez más alumnos que cuando hablamos sobre la tortura, dicen la tortura, está bien. ¿Qué harías si tienes un detenido que tenga un posible delito y tengas que sacarle información? ¿Está bien golpearlo? Sí. Pero no solo lo veo yo, la Asociación contra la Tortura también va sacando estadísticas sobre la percepción de la tortura y dice que cada vez está mucho más aceptada. Ya más de la mitad de la población acepta con normalidad algo a lo que nos hemos ido acostumbrando en cine y películas, ese uso de la violencia, de amenazas, de insultos o directamente de la tortura. Y por supuesto, todos estos productos plantean que el valor absoluto, el valor que hay que defender, ya no es la igualdad o la libertad, esas cosas que criticaba la literatura distópica, sino la seguridad. Vivimos amenazados, no por falta de libertad, no por desigualdad social, sino vivimos amenazados constantemente por la seguridad, por la falta de seguridad. Y por tanto, allá donde hay falta de seguridad, solo puede cubrirla, lógicamente, el hombre policía. Y si puede ser el hombre mejor, porque generalmente la mayor parte de los héroes son tipos, el policía, el tío más o menos fuerte, el héroe masculino, como cima de las aspiraciones sociales. De tal manera que se ha pasado de ser brutos, como lo definía la literatura popular, a expertos científicos. Ahora los policías que aparecen bien en el grado este de violencia, o estos CSI que ven un pelo en el suelo y ya saben que pertenece al perro, que su dueño era de Cuenca, que tuvo un amigo en Santander, que por tanto el malo eres tú. Así que lo saben todo, ¿no? Son científicos, lo cual genera un atractivo nuevo que no habíamos visto en productos de ficción anteriores. De ignorantes o de no saber nada, han pasado a psicólogos perspicaces. Yo creo que todo el mundo lo ha visto alguna vez, alguna escena de este estilo, en el que hacen confesar a alguien, el tipo o la tipa que está confesando dice, yo no he sido, lo miran a los ojos y dicen, sí, está mintiendo, saben todo, está mintiendo y miente porque realmente quieren cubrir a fulanita, que es su amiga por no sé qué, es decir, solo con una mirada descubren, ya quisiera cualquier psicólogo o psicóloga, descubren no solamente si mienten, sino las intenciones ocultas del incriminado o la incriminada en ese momento, ¿no? Y además de torpes, han pasado a valientes y violentamente atractivos. Y diréis, pues vaya un principio de charla que nos está contando este hombre de cultura y policía. No veníamos hablando de policía. Bueno, vale, he hablado de la primera invasión a la cultura. Dice, pues no me leo libros, no veo la tele, no voy al cine, voy arreando, me ahorro esta proyección de la policía. Esto no tendría mayor misterio, porque quiera que se compre un libro, o total, Me compro un libro, pero luego me compro otro donde el héroe sea un anarquista expropiador. Vale, pues bien. Y, vale, pues vamos a seguir intentando defender esta tesis de que la policía iba invadiendo y volcando sobre la sociedad un montón de ideas y de presencia, aumento de tareas, de presencia y de proyección social. ¿Y cuál es el lugar del que nadie escapa porque es obligatorio? Pues la escuela. En la escuela no puede escapar nadie, pues es obligatoria. Tú entras con 6 años y sales con 16 obligatoriamente, si no repites, ¿no? Y hace como unos... Claro, yo ya soy casi mayor, casi. Cuando yo fui a la escuela, no vi nunca un policía dentro de la escuela. Nunca. Ni en el instituto tampoco, ¿eh? Decían que había algunos para controlar los caramelos con drogas que nos daban en la puerta, pero no vimos nunca ni a policía ni a los caramelos. O sea, algunos compañeros lo buscaban, los caramelos, quiero decir. Pero no lo vimos, yo nunca vi un policía en el aula. Sin embargo, hace como unos 20 años o así, empezaron a entrar en las escuelas. ¿Cómo entraron? Entraron primero diciendo que iban a hacer educación vial, ¿no? Pues esto que montan un circuito con señales así diminutas, un semáforo y unas bicicletas, y llegaban los guardias con la pistola y con la porra a decirle a los infelices niños de 8 años que esto es un stop, esto es un ceda. Yo creo que no los multaban ni nada, pero ahí empezaban, ¿no? Hacían el era algo muy educativo que solo podía hacer unas personas armadas y con una placa que enseñara a los niños cómo se circula con la bicicleta por la carretera. A mí siempre me asombró porque los niños luego no van por la carretera, pero bueno, eso es lo que hay. Sí, yo creo que se les olvida. Si se les olvida las mates, no se les va a olvidar eso. Pero claro, luego esto ha ido pasando a una ofensiva mucho mayor. Y la policía ahora, con sus servicios de comunicación, la municipal, la local, o incluso la nacional, oferta a los centros educativos todo un abanico de cursillos o charlas para los chavales y las chavalas que son aceptados. Es decir, cuando hay que hablar de acoso escolar, que es algo muy feo esto de pegar a los compañeros de forma grupal y sistemática, va la policía a hablar de acoso escolar. Ya no va una psicóloga, no va un educador, no, ya va la policía. Cuando hay que hablar de alcohol y de drogas, de si es que es malo pasarte, no sé qué, no sé cuántos, va la policía, van unos tipos armados con la placa, la pistola, las esposas y todas estas cosas que les pongan por ahí, que van allí a hablar de las drogas son malas y además las multas son estas. Cuando hay que hablar de violencia de género, como sabéis que la extrema derecha se ha puesto ahora muy pesadito con esto y dicen que si van a dar una charla de violencia de género, mi hijo no va a ir porque tiene derecho, pero los centros educativos saben que si es la policía la que va, nadie se opone. La extrema derecha no se va a poner a que la policía hable. Entonces ya no va una persona especialista en violencia de género, va la policía. Cuando hay que ir a buscar a los chicos que no van a clase, incluso la policía se ofrece para ir a su casa, cogerlos y llevarlos al colegio. Y cuando acaba toda la educación y ya casi nadie se ha escapado de verlos, y se monta algunas veces en algunas localidades, en Madrid sí, una feria para decir a los niños, pues mira, está en la universidad de no sé dónde, en la FP de no sé cuál, si quieres ser bailarín esto, si quieres estar en el centro, en un enorme stand de la policía y de la Guardia Civil, como si fuera una salida profesional más. Y diré, pues yo ya soy mayor, no consumo libros y ya paso a la escuela, tampoco me voy a incluir esto. Pues bien, pues ya queréis que me tenéis arrinconado, pero no. Ninguno ni ninguna de nosotros escapamos a, digo, consumir a costa noticias. Es imposible, vemos noticias en el ordenador, en el teléfono, en la tele, donde cada cual las vea, ¿no? Y claro, la policía ha ido generando oficinas de prensa especializadas en generar contenidos y difundirlos de una forma como si fueran agencias de prensa. En cada una de las localidades, cada una de las comisarías, hay gente encargada de elaborar comunicados de prensa, generar noticias. Por un lado, en el mundo virtual, pues hacemos el perfil de Twitter o de Facebook de la Policía Nacional, que tiene un éxito pasmoso porque se gasta ese humor policial de si vas a conducir, vete primero a dormir, cosas así, esas rimas chuscas que hacen, que les ha generado como una imagen más o menos amable. Y por otro lado, esta cosa de los gabinetes de prensa, ¿no? Donde curiosamente es donde tienen más peso las mujeres. Es muy habitual que cuando se va los gabinetes de prensa que aparecen siempre salen la policía en la tele, ¿no? En el telediario, que hemos detenido a fulanito, o pasa no sé qué. Y ahí es donde sacan a la policía que cumpla los cánones de belleza establecidos en ese momento. Claro, la policía cuando hace esto lo que está haciendo es generar realidad. Redacta contenidos para todos los medios de comunicación, donde fundamentalmente lo que viene a decir, por un lado están los malos, los delincuentes, los malos, y por otro los buenos, que somos policías. Y además cada uno de los hechos policiales, cada una de las cosas en las intervenciones policiales, se convierte en una hazaña digna de superhéroes, ¿no? Aquí hemos visto, ahora que hablamos del ejército y policía que están muy unidos, no sé si acordáis de hace 2 años cuando empezó esto de la pandemia, que decía, el ejército ha construido un hospital en 3 días. Bueno, cosa que eso ya venía prefabricado, o sea, no es que hubieran puesto ladrillos y no sé qué, cosa que hubiera hecho cualquier cuadrilla de trabajadores en un momento, ¿no? Y el ejército se está formando como rastreadores, especialistas, que era un call center. sea, llamar, oiga, ¿usted tiene COVID? Sí, ¿a quién ha visto? A fulanito. Pero cuando lo hacen, parece que fuera aquello como un hecho, una hazaña heroica, ¿no? Pero, bueno, lo veíamos en la rueda de prensa, ¿no? La policía ha detenido a un peligroso hombre que iba por la playa solo, tomando un helicóptero, incumpliendo el estado de alarma. Y aquello era un hecho extraordinario, ¿no? No entro en lo de la pandemia psicotécnica, no entro en que el hecho de que una persona en la playa, sola, y un helicóptero mandado, ya más caro el helicóptero que haber curado a los que estaban alrededor de esa persona. Pero bueno, ahí andaban, ¿no? El caso es que, al final, la versión policial de la noticia prevalece. Y prevalece de una forma un poco rastrera, porque no siempre la prensa dice, esta es la versión policial. Antes de ayer estaba leyendo una noticia, no me acuerdo cuál era, pero me puedo acordar, de un periódico que no va tanto de derechas, dice que es facción de izquierdas, que después de 2 meses publicaba una noticia y dice, hasta ahora hemos publicado solo la versión policial, y no lo habéis dicho. O sea, no ponía, a veces sí pone según fuentes policiales, pero a menudo las noticias de un suceso, de un acto, de no sé qué, están redactadas todas iguales, no porque lo haya hecho Europa Press, que es una agencia de publicidad noticiosa, sino porque lo ha hecho la policía, y eso no se cuenta. Entonces, la versión policial, entre otras cosas, porque los medios de comunicación disponen cada vez de plantillas más pequeñas, como todas las empresas, y la policía dispone de cada vez una plantilla más grande, acaban cogiendo esas noticias y sin filtrarlas, las acaban poniendo sobre la mesa, ocultando que son que han venido de esa fuente policial, a veces incluso firmándola con el nombre de periodistas. En esa generación de la realidad, a ver si soy capaz de explicar esto, que me parece un poco más fino, no sé si os acordáis, bueno, ahora sabemos todos que cada vez que la policía hace una operación de cierta envergadura, le pone un nombre, ¿no? Como a las tormentas o a las hecatombes naturales, ¿no? Operación no sé qué, operación no sé cuántos. Yo creo que la primera debió ser aquella que fue contra el narcotráfico gallego, que le llamaron Operación Nécora, porque es verdad que hay que reconocerles que son creativos. Contaban el otro día una que era una operación contra gente que conseguía los exámenes del carnet de conducir y se los pasaba a otro. Le habían llamado Operación Chuleta, y esta gente piensa bastante, no iba bien. Pero el caso es que le ponen un nombre a los operativos policiales, ¿no? Y bueno, pues le ponen un nombre. ¿Pero qué significa eso? Si nosotros accedemos a la información bajo el nombre de esto es la operación no sé qué, ya no podemos empezar a buscar si hay causas sociales de no sé qué, si hay otra serie de condicionantes, si hay un esquema que se salga de la operación, la llevan los buenos, la policía, contra unos señores que han hecho el mal de forma inmotivada. No tienen ninguna otra forma de verse. En el mundo del anarquismo hemos tenido recientes operaciones, ¿no? Operación Pandora, Piñata y no sé qué. ¿Os acordáis? Operación Pandora era abrir la caja de los truenos de los anarquistas terribles, y la Operación Piñata era golpear una piñata para que cayeran como caramelos la red internacional de terrorismo negro. Y claro, cuando mi madre o mi vecina del quinto ve eso, es operación policial, solo puede equivaler a que aquí hay algo muy profundo, muy grave, que está pasando y que debe investigarse con unos medios tales que puedan prevenir el daño social. No hay posibilidad de analizarlo de otra manera. Y por supuesto, cuando dan esta documentación sobre las operaciones, pues no dan solamente la información sobre lo que han hecho. Hemos detenido a fulanito, hemos entrado a las 3 de la mañana en casa de Menganita y nos hemos llevado tal cosa o la otra. Sino que lo hacen acompañado de opiniones subjetivas, y ahí es donde está una de las claves peculiares, ¿no? Como la prensa copia el informe policial, lo lanza, y esas opiniones se mezclan con información que es objetiva pura y dura, sin decir que es una parte del periodismo. Es más, incluso en periódicos, el Diario o el Público, lo que sea, podemos ver un día una noticia sobre lo que mala es la policía, que ha pegado una paliza a fulanito, no sé qué, y la noticia de abajo está redactada por la policía. Es verdad que hay que agotar un poco el ingenio, pero está redactada tal cual, y la comparas con la noticia de la ABC, y es exactamente la misma, y es de fuentes policiales, ¿no? Por tanto, ya tenemos el mundo de la cultura, tenemos el mundo de la escuela, y tenemos las noticias donde la policía sale. Tampoco hay telediario donde no salga la policía, ¿eh? Y además genera esa realidad, y es muy complicado escapar de esto. Pero además la policía ha ido teniendo, decíamos, más número de personas, más atribuciones y más especialidades. El control aéreo, que tenía el ejército tradicionalmente, ya lo tiene también parte de la Guardia Civil. El control de las aguas, que también lo tiene la Guardia Civil desde el 92. Rescatar personas en la montaña, que debe ser una necesidad, que vaya alguien con una placa, también una pistola, entrenada por la Guardia Civil. Cuando te pierdes en la montaña, lo necesario es que venga un policía para poderte salvar. El control de las redes sociales e internet, el control por medio de, ¿cómo se llaman? Los aparatitos estos que vuelan robots. Los drones, eso. El control por medio de drones de la ciudad, del urbanismo, el control de cualquier cosa que suponga un espacio público. Y nos hemos ido acostumbrando a la presencia de individuos armados en cada vez más lugares. de lo policial y de lo parapolicial, ¿no? Poniendo un ejemplo el otro día, en Madrid ya está, empieza a estar en casi todas las bibliotecas, hay un guardia jurado con una porra, no lleva pistola. Supongo que para evitar las discusiones entre los defensores de Kant y los del materialismo o algo así, o te vas a llevar el Quijote y no lo vas a devolver. No se me ocurre un sitio con menos posibilidad de conflicto y violencia, o la bibliotecaria, o el bibliotecario diciendo cállate el niño que no se calle. No se me ocurre un sitio menos conflictivo que una biblioteca y hay un parásito allí, perdón, estoy hablando, una persona con una porra sentado en una garita dando vueltas de forma amenazadora, pues una persona armada, lógicamente, por una biblioteca, ¿no? Y por supuesto, en todas las estaciones de metro, en todas las estaciones de tren, las estaciones de autobús, además una presencia cada vez más militarizada, donde la imagen de la policía ha ido cambiando y de ser un policía con pantalones más o menos anchos y una gorrita de plato, ahora son, tiene la imagen militar, botas militares, vestidos de comando, una gorra o un casco y un subfusil a menudo, cada vez más. No sé, si aquí no me ha dado tiempo, he bajado corriendo, no me ha dado tiempo ni mirar si había policía, pero en la estación de Atocha de Madrid todos los días hay varias personas con un subfusil, un fusil de asalto. Y de hecho el otro día fui a un concierto con mi hijo, y era un concierto que estaba, la media edad era entre los 50 y la muerte, o sea, ahí no había ninguna posibilidad de que pasara nada, y había unas dotaciones policiales que aquello parecía el ejército, o sea, parecía el último concierto de los Sex Pistols, creo que sí, una cosa tremenda. Cuando decimos que la policía ha extendido su papel, tanto en la cultura, como su presencia en escuelas, como su presencia en la calle, que luego hablamos un poco, como su presencia en diferentes atribuciones, lógicamente, hacia donde nos lleva esto, es a que la presencia no es solamente presencia física, es una mentalidad policial que acaba calando, porque se va generando discurso. Y la policía trabaja en un aspecto, pues está muy claro en cuál, en aquello que está bien y aquello que está mal, en castigo a lo que está bien o a lo que está mal, es decir, en la justicia. Si tradicionalmente, o bueno, si nos paráramos a pensar sobre si un acto es justo o no, cualquier persona un poco sensata, o lo hiciéramos en grupo durante un rato, pensaríamos un montón de cosas. Pensaríamos, a ver, un acto es más justo o menos justo, merece más o menos castigo, si es más grave o menos grave, eso es obvio. Si es intencionado o no es intencionado. Si se ha hecho con mayor o menor libertad, dependiendo de las características de las personas que lo hacen y de las que lo reciben, dependiendo de las condiciones sociales en las que se encuentran diferentes personas, o incluso de la repercusión social que puedan tener determinados actos. Es decir, valorar un acto sobre qué es justo y qué no es justo es una cosa complicada, pero que intuitivamente lo hemos ido haciendo mucho tiempo, ¿no? Pues oye, esto no es tan grave porque ha sido sin querer, o ha sido una cuestión de un momento, o hay condiciones sociales que conducen a determinados hechos. Sin embargo, la justicia policial tiene una visión mucho más simplista y mucho más relacionada con el mundo neoliberal, que partiría más o menos de cada uno de los individuos que viven en sociedad es libre absolutamente, sin condicionantes sociales, sin un contexto, y puede elegir convertirse en delincuente o continuar siendo ciudadano. Los delincuentes no van a ser capaces de corregir su comportamiento en general porque lo han elegido libremente y así quieren vivir. Son así, no van a cambiar. Y por tanto, quien altera el orden merecerá un castigo, y un castigo cada vez mayor. La base está que cada vez lo vemos más, ¿no? Alguien le pasa cualquier cosa, hace cualquier cosa, y por un lado siempre se está defendiendo que podía haber elegido no hacerlo, da igual que haya nacido en un sitio o en otro, en unas condiciones o en otras, eso cada vez se extiende más, y además cada vez se pide más castigo a mayor número de delitos y un castigo cada vez más grande. Cosas que no eran delito hace un tiempo ahora lo son, y cosas que tenían aparejadas una pena más o menos razonable, más o menos baja, cada vez son más altas. Esto, lógicamente, está desde el punto de vista, está organizado, acaba calando desde el punto de vista de clase, es decir, no ha aumentado el número de años de cárcel para la evasión fiscal, ha aumentado en determinados delitos vinculados a la clase social, a los colectivos no respetables, es decir, a construir un miedo hacia determinadas personas y determinados grupos sociales que se pueda plasmar en un castigo desproporcionado. Y para ayudar a eso, la policía ha utilizado a menudo el icono de la víctima como espectáculo que presiona para que las penas sean cada vez mayores. Es lógico que si vemos en televisión a una mujer que le han robado el bolso y se ha caído y se ha hecho daño y la vemos llorando, pues si somos humanos, que estamos codificados para sentir lo que siente la otra persona, nos va a dar rabia, nos va a parecer mal, esta persona no debería haber sufrido eso. Pero si utilizamos eso una y otra vez para significar que cuál va a ser la consecuencia que se pide, pues que al que roba un bolso se le meta a la cárcel de por vida. Claro, no nos paramos a pensar está robando un bolso, efectivamente es algo muy feo y que nos dará mucha pena, ¿no? O cuando se saca al anciano de no sé qué pueblo que le han ocupado la casa Claro, como el discurso quizá no cala, cuando pones el ejemplo y lo pones ahí, al pobre señor, por las cosas que sean, me he quedado sin casa, este y lo otro, la reacción casi normal es la de identificarte. Y la reacción de la víctima también es probablemente la normal, la de en ese momento solo pedir, cuando dicen yo solo pido justicia, que es el que está encerrado de por vida. Yo, la justicia un poquito así, pero bueno, vale, pues eso, lo que hemos visto en las películas. Por lo tanto, al final, la única respuesta al gran problema, que es la inseguridad, es una cultura del control y de la represión. Lo cual nos lleva a pensar que la policía ahí se encuentra en su salsa, ¿no? En el control y en la represión, porque al final los cuerpos policiales tienen como objetivo último utilizar la violencia. La policía es el cuerpo que ejecuta la violencia, que el sistema legitima, que dice que es la única que debería ser aceptada, aunque no lo ha conseguido nunca del todo. Y lo que no había conseguido nunca, que era esa legitimación tan amplia, ¿no? Cuando la policía ejerce la violencia, decíamos antes el caso de la tortura, cada vez lo ha ido consiguiendo más. Pero para ello ha recorrido un cierto camino que también está bien examinar, ¿no? Por un lado, aquí en este país, por ejemplo, hemos vivido muy clara la asociación de la policía con el régimen franquista. Todo el mundo tenía claro que la policía era un servicio al régimen, al servicio de una teoría política que era la franquista. No había mayor misterio. Al que le gustaba el franquismo, pues veía la policía con cierta alegría, y al que no, pues la miraba con cierto, bueno, miedo, dudas o lo que sea. Pero no había duda de que era una policía política, ¿no? Porque claro, las policías democráticas han ido tratando de desvincularse y de decir, la policía no es política, es solamente gente que fríamente analiza datos y ejecuta directrices como si fuera una empresa. Para eso han ido poco a poco estableciendo planes. Quizá el más destacado, sí, el más famoso fue en su momento, no sé si lo conocéis, la teoría de las ventanas rotas. ¿Sí? Bueno, pues ahí en Nueva York, el alcalde Rudolph Giuliani, ya por los principios de los 90, si no recuerdo mal, dijo, voy a poner una policía súper fría y calculadora, y la teoría va a ser, como un pequeño daño, una ventana rota, genera suciedad y caos, esto puede aumentar el delito. Así que voy a poner a los policías que fríamente castiguen esos daños menores de una forma fría, sin tener en cuenta si el niño es pequeño, es mayor, si no sé qué, no sé cuántos, para que se reduzca la delincuencia. ¿Qué pasó? Que la gente percibe al policía profesionalizado, técnico y no sé qué, como pequeños robocops. Y le falta entonces, no, les sobra la mirada hostil de aquellos barrios donde la policía ejercía con mayor frecuencia la violencia. Por lo tanto, eso se tenía que complementar con la otra cara. Sí, tenemos una policía súper profesional, no es política, pero además es una policía que es cercana a la población. Aquí en España se ha intentado, pero yo creo que no ha salido bien, estas cosas de policía de proximidad, policía de barrio, ¿no? Algunas, estas cosas que se ven en las pelis americanas también, que es como muy referente, ¿no? El policía que entra, hola Jerry, ponme café, y está ahí tres horas echando café, luego se pasa por el puesto de fulanito, y qué tal, los dos, va como saludando a los vecinos, ¿no? Por allí. Eso lo intentaron, en Madrid me acuerdo que lo intentaron, y el policía pasaba por ahí por la calle y pasaba por la fotocopiadora y le saludaba y le hacía, es que no tengo tiempo ahora, no sé, una cosa como muy rara, porque ni los tenderos querían tener a la policía allí dentro, ni los policías querían hacer eso. La policía española no quería estar de esa manera, quería estar de otra forma. Entonces fracasó un poco esa idea de el policía amigo del comerciante, el policía que va por ahí, pero no ha fracasado la idea, ¿no? Y cada vez es más claro que la policía tiene unos códigos de comportamiento respecto a los ciudadanos o a los civiles, que son muy fríos, pero ya van haciendo guiños, ¿no? Pues ya le dicen al niño, no me tengas miedo, ¿no? Las madres son muy listas, siempre dicen, como no duermas, te llamo a la policía, y cosas estas para que vayan pillando un poco conciencia política. Entonces, cuando el policía se acerca y el niño sale corriendo, que eso lo he visto yo, que es muy divertido, no, yo soy tu amigo. Te juro que he visto decir yo soy tu amigo. Digo, no eres tu amigo. Que no lo conoces, que igual no puede ser, ¿no? Pero que todavía no. El caso es que estamos a un paso de hacernos fotos con los policías como los ingleses con los bobbies. Que eso hace 15 años, ya no hablo ya de batallas pretéritas, era absolutamente imposible que nadie se acercara a pedir una foto a un policía. Primero, porque nadie quería, y segundo, porque policía tampoco. Y ahora estamos a esto. De conocer. Yo ya he visto algún intento de turistas, pero ya supongo que ocurrirá en algún momento. Y algún intento de en esto de las ferias. ¿Tú qué? Con bueno, la policía montada, que si sí se hacen las fotos. Madre. Aquí en el verano sacan a la policía en caballo. Lo de los caballos es el ariete, o sea, es la forma de entrar. Sí, sí. Y aunque son grandes y a los niños les dan un poco como de cosa, pero entonces dicen, no, tócalo. En fin. Iba así. Claro, esto es un poco el modelo, ¿no? Profesionales, no políticos y encima amables. Ya tenemos una posibilidad de legitimar la violencia de una forma muy clara, ¿no? Pero claro, la violencia llega y cuando llega, pues hay que desplegar una serie de acciones que no son siempre agradables y que además están seleccionadas, decíamos, ¿no? Cuando decíamos que se generan cierta selección sobre qué es lo grave en ese momento y qué no es lo grave. Bueno, el mundo de la ocupación lo hemos visto muy claro, ¿no? Cómo se ha hecho una campaña desde la policía, empresas de seguridad, pero la policía constantemente diciendo que el mayor problema de tener una casa no es que te vaya a desalojar la policía, que son los mayores ocupas de España, porque entran por la mañana y por la tarde dando palos y echando a gente de su casa, sino que hay unas bandas organizadas de terribles ocupas que te van a echar de casa. Y en contextos laborales también lo hemos visto, que a veces ya hemos pedido un poco así el hablar del contexto laboral a menudo, pero cada vez más. Antes una huelga era un momento en el que se paraba la producción capitalista para que aquello no circulara y se pudieran salir adelante algunas reivindicaciones, ¿no? Ahora es el día del trabajo, la huelga, es el día en el que el derecho del trabajo, que no se tiene nunca, se tiene solo ese día. Entonces la policía ha generado ese discurso de el día de la huelga lo que pasa es que hay unos terroristas que se llaman piquetes, que son malísimos y quieren impedir el derecho a la huelga. Ese señalamiento, que llevan haciéndolo varios años, acaba incluso con cosas, bueno, sindicatos tampoco sospechosos de ser revolucionarios, como Comisiones UGT, dicen que las últimas huelgas tienen más de 300 con causas abiertas, 300 sindicalistas con causas abiertas por estar en una huelga, inimaginable. Y esa violencia no solamente se ejerce así, obviamente se ejerce, como decíamos, de una forma muy despiadada, que solo lo hace la policía, el ejército y los funcionarios de prisiones, o eso es lo que se dice, que es la tortura, solamente estos cuerpos ejercen la violencia sobre alguien indefenso. Decirlo, como la policía iba adquiriendo cada vez más poder, decirlo casi casi es equivalente a llevarte una denuncia, o a que te lo nieguen, o a que te acusen de estar en connivencia con alguien. Pero hace muy poco tiempo, ya en 2017, se presentan más de 1000 denuncias por tortura, en un año. Y lógicamente esto es una parte. Claro, el chaval que pillan en el parque fumándose un porro y le dan dos guantazos, no llega a casa y dice: mamá, me estaba fumando un porro y me han dado dos guantazos a la policía. Porque igual la madre en la segunda parte no la oye, en la primera sí, y le dice: voy a llamar a la policía. Bueno, es un desastre, ¿no? En 2017 también el gobierno vasco, que tampoco es muy revolucionario, era PNV, encargó un informe para ver cómo había sido el peso de la tortura desde que comienza la democracia, y descubren que hay 4.000 casos que son impepinables de tortura. No es que sean muchos, es que lo son, ¿eh? Pero sí son muchos contrapuestos con las condenas, que son 20. La policía no solamente ejerce la violencia, sino que lo hace con una impunidad o con la posibilidad de no ser condenado nunca. Y todo el mundo lo sabe, y el mundo el mundo judicial lo conocen de sobra, ¿no? Cómo es muy difícil que alguien lleve, denuncie que tiene malos tratos, y pueda ocurrir que un juez diga: pues vamos a abrir estas diligencias contra el policía, no sé qué, ¿no? Y lo peor es que todo esto ha sido, y es a donde íbamos, cada vez más justificado por aclamación popular. Hay muestras en los últimos años, también ejemplos tontos que nos pueden servir para ilustrar esto, ¿no? Pues si os acordáis cuando el referéndum este de los nacionalistas de Cataluña, las cuatro urnas que pusieron por ahí, las que fueran, que salía la Policía Nacional desde Andalucía a ir a repartir palos, y salían de los pueblos al grito de "a por ellos, oe, oe, oe". No lo cantaban ellos, lo cantaba un pasillo de personas. Inimaginable eso hace un tiempo. O en la propia pandemia, no sé si aquí pasaría también, en este momento que salía la gente a aplaudir a los médicos y tal, aprovechaban los policías para hacer demagogia policial, que no habían aparecido en todo el día, y pasaban por ellos, la policía, que estaban matando virus a pistolazos o lo que fuera, ¿no? El caso es que esa legitimación de la violencia no la habíamos conocido nunca. Y comienza poco a poco cuando empiezan a preparar qué es lo que va a pasar a veces en el último enfrentamiento, que es la calle, ¿no? A menudo cuando va a haber una manifestación, la policía comienza diciendo, lanzando avisos sutiles como "se esperan altercados", presencia de elementos violentos, o uno más sutil todavía, que es "se espera fuerte presencia policial", que equivale a decir: va a haber mucha policía, si tú vas, te vas a llevar un guantazo, luego no te quejes. Esos comentarios podéis ver en cualquier periódico de internet, si había avisado a la policía. Había avisado a la policía de que iba a ejercer la violencia contra los manifestantes, y lo asumimos sin ningún tipo de problemas. Es verdad que las cargas policiales son algo desmedido, las cargas que son como el resumen, ¿no?, de la violencia policial, está internet lleno de violencia policial, de cargas, pegando a gente con diferentes utensilios que utilizan en las manifestaciones. Entonces, para eso a veces utilizan una previolencia antes de la mani, ¿no? Este aviso, la identificación cada vez más común, la identificación selectiva de personas que acuden a un acto sin ningún motivo. Tú parece que tienes pinta de que vas a ir ahí, te pido el carnet, ya sabes que, sabemos que estás aquí, sabemos que te puede pasar algo, si ocurre algo en la manifestación, puedes llevarte una denuncia. O incluso ya, creo que importado desde Latinoamérica, América del Sur, una técnica de inmovilización temporal, encapsulamiento, que lo llaman, no sé si lo habéis visto alguna vez, a un grupo de personas que se considera que pueden ser más peligrosas en la manifestación, los rodea a la policía con muy poca distancia, cuando hablo de muy poca, por menos de un metro, y los mantiene acordonados, o bien hasta que entreguen el carnet, o bien hasta que pase media hora. Vi una en Chile, una manifestación de mujeres, me cansé de verlo, llevaba 3 horas y, llevaban 3 horas y cuarto metidas en un cerco policial. Claro, la primera media hora, pues oye, igual te hace gracia, o yo que sé, bailas, cantas, lo que sea, ¿no? Pero cuando llevas 2 horas y media y los policías con los escudos y muy cerca y tal, pues es una forma de, probablemente, de disuadir que vaya otra alguna persona de nuevo a una manifestación y, por supuesto, de generar la justificación de la violencia en el caso de que pase algo. Si pasa o si no pasa, pues efectivamente a veces ocurre que hay cargas policiales donde cada uno de los policías de unos 90-85 kilos de peso embutidos en armaduras que se hace una pequeña lesión, se rompe una uña, no sé qué, enseguida se corresponde con una denuncia, probablemente alguna de las personas que han sido identificadas antes. Ahora hace tiempo los políticos descubrieron que esto ocurría cuando le ha pasado a alguno de Podemos, pero esto ya lo sabíamos hace tiempo. Y cuando la policía ejerce la violencia y saca un ojo, rompe brazos o piernas, siempre sale, por supuesto, sus protectores, los policías, los políticos, a decir que ha sido una actuación proporcionada. No sé qué es proporcionada a saltar un ojo a alguien, no sé cómo miden esa proporción, ¿no? Por último, ya se constatan en este fenómeno de manifestación, ya en Barcelona por lo menos, ya se han documentado casos en los que cuando acaba una manifestación la policía ha tenido este tipo de actitudes violentas, pasa un furgón policial y va recogiendo cosas, una piedra, un palo de una bandera, ese tipo de cosas para poderlas utilizar, y se conoce al menos un caso en el que se ha utilizado ese tipo de restos para incriminar a una persona en otro caso diferente. Pero claro, todo esto, esta violencia tan descarnada, solo se puede aceptar que es legítima si consideramos que las víctimas de esa violencia son enemigos, son malvados. Si no, no lo podrías aceptar. Si mañana pegan a mi prima, por mucho que me guste la policía, si pegan a mis amigos tampoco. Pero si pegan a un extraño que considero enemigo, pues voy a decir, pues mira, se lo merecían, no tiene que haber ido allí, sus reivindicaciones son no sé qué, siempre van hacia la violencia. Y para eso la policía ha sido especialista en fabricar enemigos, a menudo por medio de los montajes policiales. Conocemos montajes policiales desde el siglo XIX, de hecho el origen del movimiento obrero, 1 de mayo, es un montaje policial, ¿no? Una manifestación para pedir las 40 horas semanales, estalla una bomba, se detiene unas personas, a unas se las ejecuta y después se descubre que es claro que no han sido ellos. Aquí en la Península Ibérica, en España, hemos tenido también un montón. Como llego tarde, no me voy a saltar el recorrido de las enumeraciones de los montajes policiales. Mira, eso me voy a saltar ahí. Pero voy a saltar en lo histórico, ¿no? O sea, ¿qué es un montaje policial? Es una falsa acusación con pruebas muy débiles o muy falsas que tienen como objetivo precisamente generar un proceso judicial que implique a una persona o a un grupo y que ese proceso judicial se pueda difundir para que las acusaciones parezcan verdades indiscutibles. Dicho así a lo bestia, se ha detenido, Operación Pandora, se ha detenido a peligrosa banda de anarquistas en Madrid, Barcelona, Valencia, Burgos y no sé qué. Primera plana de los periódicos, el consejero del interior. Vivimos una oleada de terrorismo anarquista, que nadie conocía, pero bueno, lo tenía ahí, ¿no? Bien, la policía, sí, es verdad, hemos detenido, esto es un eje mundial, no sé qué, no sé cuánto. Ya está hecho. 2 años más tarde, aquello queda en nada, el juez dice, esta organización terrorista solo existe en la mente policial. Eso no sale en primer plano, sale un sitio chiquitito o no sale. Ya se ha generado la vinculación, que podemos querer o no, pero nos la han generado a ese mundo, o cualquier otro, da igual, el mundo que queramos. A veces esos relatos se crean a partir de indicios, ¿no? De fulanita conocía a menganito, que había ido de viaje no sé dónde, y por tanto tienen una trama organizada. A veces, y esto es muy simpático, se publicita a partir de los bodegones policiales, ¿no? Esta cosa que la mesa, hemos detenido una peligrosa banda de narcotraficantes de hachís, ¿no? Tenemos 1 kilo de hachís, 2 cuchillos jamoleros y 2.000 euros. Y lo curioso no es que eso sea ridículo, que es efectivamente ridículo, o sea, no hay semana en la que no haya un bodegón policial, una mesa policial, con un asalto a objetos cada vez más peregrinos, ¿no? Recordad que las operaciones contra el anarquismo esta que decíamos, el gran objeto era, tenían un libro, se llama Contra la Democracia. Esto solo puede llevarte a poner bombas, entonces, en toda la vida, ¿no? Lo raro no es que monten un bodegón policial con esta idea de, hemos hecho una vez más, hemos salvado al mundo, ¿no? Lo raro es que la prensa va, ve aquello, no se parten la caja de risa y se van diciendo, esto no lo puedo publicar. No lo publican sistemáticamente. Entonces, cualquier organización social trata de descubrir cualquier hecho que no le guste y monta una mesa parecida, bueno, primero no vendría, pero si viene cualquier medio diría, pero ¿qué habéis hecho? Almas de pollo, o sea, que estoy poniendo aquí, esto es insostenible. Y nos hemos acostumbrado a que la policía una y otra vez diga, hemos detenido a la peligrosa banda de neonazis de no sé qué, una bandera, el libro americano, un puño americano y una navaja. Hombre, peligrosos serán, pero no por esto. Sin embargo, esa idea ya se ha volcado, como la idea de los montajes no es la detención, no es siempre la detención y la condena, sino la publicidad sobre ello, pues sí que se ha generado. Si no estás alerta, es posible. Mira, encima tenían cosas. ¿Cuáles? Cosas. Y luego pueden incluso incluir los testimonios de los expertos. Es muy curioso, porque los expertos policiales, estos que salen en la prensa y en la televisión, experto en, pues cuando se trata de hablar, ahora trata de hablar de bandas latinas, es lo que ahora lo peta, ¿no? En Madrid por lo menos está muy de moda, hay una miríada de muchachos nacidos en Latinoamérica que armados con machetes siembran el caos por la ciudad, se conoce. Yo vivo en un barrio donde son un montón y no lo he visto, pero se debe ser que yo voy tonto. El caso es que bandas latinas, entonces sale un experto en bandas latinas, que es el mismo experto que hace dos semanas era experto en terrorismo internacional o en drogas de no sé qué. Y curiosamente son los mismos periodistas que hacen cursos con la policía y que incluso se llevan el premio que convoca la policía de manera anual al mejor periodista de hechos policiales. No voy a poner ningún nombre porque está muy feo decir nombres, cada cual que investigue como le dé la gana, que eso es muy fácil de ver. Que incluso van, el otro día estaba viendo una periodista, un señor, que estaba en la tele hablando de expertos en un montaje y en su propia web tenía una cosa de agradezco mucho a la policía de Ávila que me ha dejado entrar, el cuartel de formación de la policía. Había estado el tío ahí dos semanas con la Policía Nacional. Y tú no eres un experto en hechos, eres una persona ayudante de la policía, y está muy bien que lo seas, pero está muy mal que no lo digas. Y claro, y si sales de aquí, igual dices, ¿pero qué dices de montajes? Esto de los montajes son cosas que decís, pero flauta, porque no hay montajes. Claro, en los últimos años han pasado cosas muy peculiares, y es que alguien tan revolucionario y rompedor como el presidente del gobierno ha dicho que existe una cosa que se llama policía patriótica, claro, que es una policía que se encarga de hacer montajes contra los nacionalistas. Es decir, el presidente del gobierno asume, el máximo mandatario del país en muchas cuestiones, entre otras la policía, asume que la policía puede hacer montajes. Y el vicepresidente aquel que había antes también decía lo de las cloacas del Estado. Asume, por supuesto. Incluso la oposición del PP, cada vez que la acusan, dice esto ha podido ser un montaje policial. O sea, asumen la posibilidad de que exista un montaje policial, cuando si lo decimos desde otras esferas, nos vienen a decir que estamos haciendo acusaciones infundadas. Y por supuesto, a pesar de que el perfil de la policía es este científico, y los científicos trabajan con hipótesis que luego contrastan y pueden equivocarse y reconocerlo, nunca hemos visto que la policía diga, lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir, en uno de estos montajes. No lo hemos visto jamás. En el libro dicen lo del colectivo de la plebe que si lo ven borran ese párrafo. A ver si es verdad. A veces, para controlar los movimientos sociales, no solamente se hacen montajes, se hacen infiltraciones policiales. Es un hermosísimo tema. Y como, claro, porque llevamos tanto tiempo diciendo lo que hay que hacer es prevenir, hay que prevenir. Prevenir, cuando tú le dices a la policía prevenir, lo que quiere hacer es controlar. Que se llama poner cámaras en las calles, vigilar más e infiltrar gente, ¿no? Como todo está regulado en este mundo del Estado de Derecho, que supongo que por eso se llama así, pues la figura del infiltrado también está regulada, tiene su ley. Técnicamente, judicialmente, se llama agente encubierto, que es mucho más bonito que infiltrado. Y dicen, una de las partes de la ley, que también a mí me gusta mucho esta, dice, tendrán una identidad falsa durante 6 meses prorrogables, pudiendo mantener esa identidad en el momento de declarar en un posible juicio. Estarán exentos de responsabilidad criminal por aquellas actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, siempre que guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma. Vale. Tienen 6 meses, pobrecitos. Claro, la infiltración está pensada, o sea, está pensada según la ley, dice, solo se puede hacer para delincuencia organizada. Delincuencia organizada son bandas terroristas, son narcotráfico organizado, etc. Sin embargo, los movimientos sociales han sufrido una y otra vez infiltración policial, incluso movimientos tan poco, yo qué sé, el movimiento ecologista ha sufrido infiltración policial, lo que significa que el Estado los está considerando delincuencia organizada, equivalente a la mafia calabresa. Y cuando se dice tienen 6 meses, claro, tienen 6 meses renovables. Que a veces lo renuevan y a veces lo renuevan durante años, ¿vale? Ha salido un caso hace muy poco de un infiltrado que llevaba, no sé, 6 años ahí infiltrado. Qué agonía de hombre, ahí 6 años metido, escuchando al enemigo. Pero para nada, porque era una cosa que no ha rascado nada. Pero bueno, le piden ciertos resultados, lógicamente, para eso tiene seis meses, ¿no? Y los movimientos sociales son muy peculiares. Todo el mundo sabemos que los movimientos sociales nos movemos entre vamos a hacer la revolución mañana, qué entusiasmo que bien ha salido esto, o la gente es una mierda, nadie se entera, que de propósito esto es un asco, no vamos a cambiar nunca, es que yo le daba todo el miedo, ¡ah! Vale, y a menudo están formados por gente joven con sangre caliente, a menudo. Claro, un infiltrado policial con 6 meses sin necesidad de resultado, es posible que pueda empujar un poco a que pasen cosas. Aquí tenemos, bueno, hay un ejemplo típico de mundo sindical, anarcosindicalista, de la CNT, que es el caso Scala, ¿no? De una manifestación, una transición que acaba con un incendio en una sala de fiestas y uno de los que tiran cócteles molotov ahí es un incendio policial, ¿no? Bueno, esto se llama el delito provocado, cuando la policía se infiltra en algún lugar y se comete un delito porque han empujado lo suficiente para que se conozca. Pero claro, luego denunciar esto es muy complicado, pues que estamos hablando de una pata del sistema, pero hay otras. Y aquí la Audiencia Nacional se pone muy muy fina, casi, esto ya leerlo, está casi nivel filosófico. No sé dónde está la parte de la filosofía, lo colocamos ahí, ¿vale? Cuando se denuncia y se dice, se niega la existencia de delito provocado cuando la actuación policial haya tenido, incidiendo sobre una conducta ya existente que permaneciera oculta. Ya existente que permaneciera oculta. Es decir, tú ya eras un criminal, tú no lo sabías. Y el policía, una especie de psicoanalista, se va a decir lo mejor. Claro, ¿cómo demuestras que alguien ya tenía una conducta ya existente que permanecía oculta? Pues hombre, las condenas han sido en casos de narcotráfico donde casi el hachís llevaba el sello del policía. No, pero ya llevaba él. En esos casos no había conducta existente oculta ni leches, pero en general es muy difícil demostrar eso, ¿no? Dicho así, igual estamos como dando mucho miedo a la policía, ¿verdad? Pero esto es el país que es el país de Mortadelo. Entonces hay que aterrizar de vez en cuando las cosas y ponerle nombres y voces a las cosas. En el 2016 la policía infiltra, un agente encubierto, en Barcelona quiere infiltrar un chaval en las casas ocupadas, en los casales de allí, ¿no? Entonces, bueno, tenía una cosa pendiente con la justicia, lo llaman, dicen, vente para acá, vas a hablar con nosotros y vamos a ver si te metes allí y recabas información, ¿no? Bueno, el chaval va y va con un móvil o lo que fuera y lo graba. Y salieron los audios, que son para verlos, bueno, son para oírlos. Dice, en principio te podríamos dar unos 200 o 250 euros para que empezaras a funcionar. Siempre y cuando tienes que entender que es una cosa que nosotros también tenemos que ver. Bueno, bajo esta sintaxis demoníaca lo que se oculta es que le están pidiendo que pasen cosas, claro, lógicamente. Dice, es un tema de contraprestación, 200 o 250 euros, que te puede servir, qué sé yo, para irte de vacaciones a algún sitio. Ni para bajar a Reynosa. Si os infiltráis policialmente, pues yo os he pedido aumento de sueldo. La policía ha ido proyectando esta imagen social, ha conseguido esa legitimidad y una de las últimas patas es la de conseguir hacer aceptar eso que no veíamos al principio. Si la literatura tradicional, la visión clásica de la policía era esta gente es un poco especial, diferente, ahora el machaqueo es un trabajo como otro cualquiera, ¿no? De hecho se ha iniciado una extensión de formación en toda esta parte de seguridad policial, militar, etcétera, ¿no? Y hay grados universitarios vinculados como la criminología, que hace unos años no tenía ningún éxito y ahora es una de las carreras más demandadas, ¿no? Criminología con derecho, criminología sola, etcétera, y es un ámbito policial, lógicamente, no estar ahí para hacer la revolución social. Hay cada vez más cursos, incluso de formación. Hay algunos que son muy divertidos, como atención sanitaria inmediata para cuerpos de seguridad y defensa, pero yo creo que es mejor que lo podéis hacer, si así lo estimáis, curso de certificación de seguimiento encubierto. O sea, para ir vigilando, está bien. Yo creo que en unos años habrá un FP o unos estudios universitarios de policía, no lo descarto en absoluto porque es más o menos fácil. A ver, ¿es la policía un trabajo como otro cualquiera? Pues hombre, cuando en los movimientos sociales en algún sitio te dicen, ah, ¿cómo trabajo como cualquiera? Pues soltamos algún exabrupto a veces de, sí, pero somos malos. Bueno, el libro hace un pequeño recorrido por cosas. Tienen cosas como los trabajadores de verdad, eso es cierto, ¿no? Pues tienen un horario, tienen ropa, tienen trabajo, tienen un salario, tienen grados, tienen posibilidad de ascender como los funcionarios, tienen una formación, hacen cursos, constantemente algunos de ellos. Incluso tienen reivindicaciones laborales, ¿no? Tienen ahí todo el rato que si no, que nos den más dinero, que nos den más. Que nos den un taser, que los coches los tenemos hecho una ruina, de una bota, las cosas de cualquier obrero, ¿no? Incluso tienen elecciones sindicales, en el caso de la Guardia Civil ya sabéis que no, porque es una policía militar, no puede tenerla, aunque tiene esos sindicatos que, no sé si esto os acordáis, no sé si alguien se acuerda, hay una asociación de la Guardia Civil que se autodenomina sindicato, que hasta hace unos años salían con el tricornio pero salían encapuchados porque estaba prohibido. Y claro, que yo o sea, quien haya estado detenido en un cuartel de la Guardia Civil, que es probable, posible, que se haya encontrado con esa imagen y tal, pues ver a esos tipos dando ruedas de prensa con el tricornio y el pasamontañas era aterrador. Bueno, el caso es que ahora ya salen por ahí, no les pasa nada. Bueno, el caso es que tienen elecciones sindicales, ¿no? Se presentan ahí unas elecciones policiales, pero curiosamente, las elecciones sindicales de la Policía Nacional gana esto que se llama ahora Jupol, ¿no? Sabéis que esto comienza, una plataforma de gente, de policías, que dicen que queremos cobrar lo mismo que los policías autonómicos, absorbe un pequeño sindicato que no se comía nada y se presentan las elecciones. es el único sector presuntamente laboral donde ganan las elecciones sindicales una organización que dice que los sindicatos se tienen que disolver, una organización de ultraderecha. Eso no pasa en ningún otro lugar. Claro, también se manifiestan, hacen carteles, pegatinas, folletos, no sé, hacen revistas, unas revistas preciosas, pero ninguna otra organización laboral se reúne con esa frecuencia con el poder y puede diseñar los planes estratégicos. La policía antes ejecutaba solamente los planes estratégicos de defensa. Ahora, hace ya 20 años, puede sugerir actuaciones en el plan general estratégico de defensa de seguridad. Los mineros, desde luego, no pueden hacer. Vamos a sugerir cosas para el plan nacional de energía. Bueno, pueden hacerlo, pero les va a dar lo mismo, ¿no? Ni los profesores, ni nadie de nada. Es decir, las organizaciones policiales están unidas al poder como ningún otro trabajador está. Los policías no pueden hacer huelga, eso lo sabéis. Entonces incluso el poder los considera un poco especiales. También podría considerar especiales a los médicos, pero no, los médicos sí que pueden hacer huelga. Los policías, fundamentalmente, lo que hacen es rellenar papeles, eso sí que lo sabemos, más o menos. A pesar de que vuelcan la idea de que están todo el día salvando el mundo, por lo que más hacen es estar en una oficina rellenando papelajos y tal. Pero sí que están en la calle, es cierto. Y en la calle también pasan cosas peculiares, porque ellos patrullan por la calle persiguiendo el delito, pero la calle todos sabemos que no es el lugar donde se gesta el delito. No creo que en esta esquina estén ahora mismo planificando el atraco al Banco España o alguna cosa así. No se hace en la casa, no se hace en la calle. En la calle ocurren pocas, muchas menos cosas que hagan daño a la sociedad que las que ocurren en otros lugares, ¿no? Pero sí que es cierto que ellos están ahí y vigilan a una población y lo hacen con unos criterios muy peculiares. Primero porque seleccionan, claro, como todo está regulado, cualquiera que salgamos a la calle durante un día incumpliremos una decena de normas, probablemente. Y sin embargo la policía en su trabajo cotidiano selecciona qué normas se aplica y cuáles no. Algunas por directrices y otras por la presidencia. En ningún otro trabajo seleccionamos, yo luego voy a dar clase, hoy no, has tenido lo de clase, me ha caído mal. Venga, ¿qué puedo hacer? O hago una fábrica, hago tornillos, de 7, hecho, no hago tornillos. Tornillos no, yo quiero clavo, ¿qué pasa tornillos? No lo hace nadie, solo hace la policía que selecciona, es una cosa tan peculiar, ¿no? Pero además selecciona e identifica, ¿no? La policía tiene también la función de tener una presencia un poco amenazante hacia ciertos colectivos y así, ¿no? Esto está demostradísimo, además en todos los países que tiene un sesgo étnico la identificación policial, ocurre más a personas que parecen no haber nacido en este país que a personas que parece que han nacido aquí. Incluso pusieron una experiencia en marcha de contar, ¿no? Dicieron, vamos a coger la policía de Fuenlabrada. Fuenlabrada y una de Barcelona, creo que era Badalona o algo así. A ver si es verdad esto, creo que sí. Salió que identificaban mucho más a personas que no parecían haber nacido aquí y que el índice de delitos o de gente con causas pendientes que conseguían era irrisorio. Es decir, que comparando las cifras de españoles que detenían o que paraban con los otros y del índice, no era representativo. Es decir, lo que había era un sesgo. A pesar de que les dieron un toque, les dieron un curso de formación, pues parece que sigue ocurriendo lo mismo. En ningún otro trabajo, si ejerciéramos un trabajo haciendo un sesgo étnico, que va contra la Constitución y todas las leyes, probablemente nos castigarían duramente a la policía, a pesar de estar demostrado, nadie la ha castigado nunca y lo sigue haciendo. Y además, cuando llega el momento de los conflictos laborales, ningún trabajador, el más rancio del mundo, el más asqueroso y vomitivo, colaborador y pelota, nunca se organizaría con otros compañeros para ir a palear a los huelguistas de otro sector, cosa que la policía hace constantemente. Por lo tanto, igual la policía no es exactamente un trabajo como otro cualquiera. Lo que sí que tiene es una mentalidad policial, vamos a ir cerrando poco a poco, que se ha ido volcando, decíamos, sobre la sociedad, que la ha devuelto en forma de prestigio. Algunas personas cometen delitos porque, fundamentalmente porque son malas, porque tienen malas intenciones. Esas personas son delincuentes, porque cometen delitos, claro. Toda persona se puede convertir en delincuente, pero algunas eligen esa vía y algunas capas sociales tienen cierta tendencia a serlo con más frecuencia que otras, piensa y dice la policía. Raramente los delincuentes van a cambiar de hábitos, porque es una elección personal y una forma de vida. Por lo tanto, quien vea cualquier daño social desde una óptica no punitiva y no desde el castigo es, la palabra de moda, buenista. Es decir, una persona blandurria que está en secreto sin saberlo, aliado con los que quieren hacer daño a la sociedad. Porque solo la mano dura, la violencia o el castigo es realmente lo que va a protegernos. La policía es innovadora, flexible, adaptable a cualquier circunstancia, pero tiene la mano dura y es el último valladar frente a la barbarie. Y aquellos que tratan de analizar las cosas desde otra óptica, lo que hacen es destruir ese muro y dejar que los bárbaros entren en nuestra sociedad. La policía tiene una visión política muy clara y efectivamente el paraíso de la policía es el fascismo, es la sociedad del control y la represión absoluta. ¿Esto significa que todos los policías son fascistas? No significa eso. Significa que su paraíso es este. Significa que curiosamente en el ámbito policial hay un índice de aceptación de ideas de extrema derecha más allá de otros colectivos? Pues probablemente sí. No sé si recordáis que en el 2017 descubrían un grupo de estos de policías que se hablan por redes sociales, llamaban a la alcaldesa de Madrid en ese momento, que era del partido este de Podemos o algo así, le llamaban hija de la grandísima puta roja de mierda, con miles de aplausos. Lo de hija de la grandísima puta es muy feo, pero lo de roja de mierda es un posicionamiento político. No sé, poco después se descubrió un pequeño grupo de 13.000 agentes que compartían constantemente banderitas preconstitucionales que se dice ahora y otra serie de símbolos de la ultraderecha y sus proclamas. Y no sé si habéis entrado alguna vez en cualquier grupo de redes sociales de yo apoyo a la policía, esta es mi policía. Curiosamente, ninguno es medianamente centrista. O si queréis entrar en el maravilloso mundo de los youtubers policiales, que los hay. Y no se dedican a la educación vial, sino a lanzar proclamas y a competir entre ellos a ver quién es más ultraderechista. Al final, la policía defiende un modelo ético que es la ética de aquella parlamentaria que decía que los parados que se jodan, ¿no? Que se jodan los pobres, porque si delinquen es cosa suya, es una elección. Que se jodan las mujeres, que se jodan los negros, que se jodan los inmigrantes, que se joda cualquiera que haya incumplido una ley, porque la ley tiene que cumplirse precisamente porque es la ley. Aunque es más flexible si está más cerca del poder, eso sí. Ante todo esto, controlar a la población al máximo es la única posibilidad de salvarla. Y por eso hemos ido aceptando cada vez más que nuestra vida esté grabada y fiscalizada constantemente con presencia de individuos armados en todos los sitios. Vivimos en la derrota de las utopías. Ahora, toda serie y película que se plantea el futuro nos pone algo preciosamente espantoso. Es decir, ¿cómo será el futuro? Pues habrá una catástrofe, los robots nos dominarán, nos pelearemos por el agua. Pero igual es momento de empezar a dar la vuelta a las cosas también y de pensar que el pensamiento utópico es necesario. Y probablemente entre las cosas utópicas más complicadas, pero también necesarias, sean las de pensar en un mundo sin policía. Para eso está el libro este, no para proponer, sino para empezar a analizar, tener un discurso, tener argumentos de algo que intuimos. Y es que el fenómeno policial se ha ido expandiendo y no es lo que quisiéramos en una sociedad más libre. Pero cargarnos de argumentos puede significar poder intercambiar discursos con personas que estén alejadas de nuestras posturas. Poder criticar, poder someter a límites a la policía, que desde hace mucho tiempo pide y se le da, y no para de pedir y se le da más medios, más personas, más dinero, más presencia. Enfrentar, seguramente, llega un momento en que nos enfrentamos a la policía, y no me refiero al enfrentamiento físico, que eso es otra cuestión que cada cual elige o si tiene que ocurrir o no. E intentar poco a poco liberarnos de la presencia y de la mentalidad policial, de que todo tenga que ser recurrir a la policía para mediar en cualquier conflicto, o convertirnos nosotros y nosotras en policías. De alguna forma, hay que empezar a pensar en que hay sitios donde la policía no la necesitamos, donde no la hemos tenido durante mucho tiempo y no es necesaria. Y eso sí pone las bases del mundo contrario al que empezábamos, el mundo contrario a la distopía, que sí es el de la desigualdad y la falta de libertad, el mundo en el que tenemos que ir pensando, sin un programa cerrado, pero ponernos a pensar de vez en cuando y dar pequeños pasos, sí que es, desde nuestro punto de vista por lo menos, un mundo más libre y más igualitario. Y hasta aquí me he dejado.